me say, oh, let me miss you, ya. Arrancamos Cana Casa Sessions volumen 4. Cana Casa Sessions volumen 4 en Radio Topo FM 101.8, 22 de diciembre, viernes 9 de la noche. Hoy especialmente bien acompañado. A ver quién tenemos por aquí. ¡Ey yo! ¡Respect! ¿Cómo entra de fuerte ese hombre? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Viendo qué? Ya. Yeah. El reloj lo tienes un poco adelantado, ¿eh? No, está todo perfecto. Algo ha debido pasar. Ahí oímos, como siempre, a nuestro amigo Samuel. Muy buenas noches a todos. Otra vez, guitarrista de Siska. Y yo. En verdad, vamos a decir la verdad pronto y sinceramente, se nos ha liado. Se nos ha liado, el podcast, ¿sí?, no se ha subido bien. Vaya. Estamos regrabando, en verdad, son las 12 del sábado. Las 12 y media de la noche y aquí estamos en Radio Topo todavía. Empezamos bien mintiendo al público, tío. Sí. Eso no mola nada. ¿Quién nos habla? ¿Quién es este hombre? Pause Style, nuestro amigo Tote, que hoy viene de regalo adelantado de Navidades. Ahí estamos, para cantarnos unos temitas en directo, producción propia, con esa voz tan característica. Enseguida lo escucharemos. Suena de fondo Barrington Levy, Under My Sensi, 22 de diciembre de este terrible viernes navideño. All over me, Babylon does all over me. Them no ramp with me, I strictly sense it. All over me, Babylon does all over me. Oh no. Babylon, you know, like ganja man, but we bring the foreign currency on the island. To Babylon, nobody charge me, sir. Oh, no. To Babylon, nobody charge me, sir. One cut. Desde el corazón de la Magdalena. Arrancamos fuerte con este Peter Tosh, no Nuclear War, en vivo y en directo desde radiotopo.org. sonando y soy Dodo Sound aquí en Kanaka Session. Tremendo este grupo. Aquí algunos de Kanaka Session hemos tenido la suerte de verlos en directo en el Rototom. ¿En dónde más, Samuel? ¿Dónde más los hemos visto? En la Raíz, la... Y empiezan ahí en 2018 con conciertos bastante curiosos. Eso es, en el Lagartija los vimos, en el Rabo Lagartija. Efectivamente, sonando muy bien. Y se ha ido dos aún en directo, efectivamente. I really wanna feel like I should've. I'm feeling good. Hamilton, I a biggest cat pass. Melchizedek, order, we a end us. Oh, yeah. Full cocky suit with Vietnam clock. Anchor on my neck, I rasta man, I wear cross. Deep the Sabbath, holy, I a pray and a fast. Kababilan, no care if man a stray and a last. Sonando Robadov de OBF aquí en Kanaka Sesión. Las 12:30 de la noche, claro que sí. En este programa especial que nos ha tocado volver a grabar porque somos unos colgados. They want to be Africa. The whole wide world is seeing Africa. So what? As the masters leave Africa. Return those who were taken away. Babylon must think they are game in their plane. It's a lion, can't hear me through your ear, me a brain. Repatriation and sent to be fire. Burn, burn, burn, burn, burn. It's my people time. Fire got to burn, burn, burn, burn. A fire, we set chariot of flames. Charlie. A Rastaman a feed the youths them with the grain. Oh yeah. Every action begin from your brain. You got to keep it clean, the only way to sustain. Them say me wanted by cops, the most wanted Ross. Them want jump up and say them want fling box. Them not like when man smoke weed and walking frost. Boy, link up that and all the talking stop. We be walking strap and marking spot. Babylon get caught in chop, cause them a laughing stop. Them a wait to see we back against the wall. But like Mount Zion, Rastaman a stand. So the fire got to burn, burn, burn, burn, burn. It's my people time. Fire got to burn, burn, burn, burn, burn. Ethiopians get in line. Fire got to burn, burn, burn, burn, burn. It's my people time. Fire got to burn. Kanaka Session, todos los viernes de 9 a 10. En vivo y en directo, 101.8. Continuamos con nuestra hora de reggae con Chronix, Here Comes Trouble. Tremendo Chronix en directo, de verdad. Tendremos ocasión de ver aquí algún directo que nos traerá nuestro colega Mariette en sus secciones de directos, ¿verdad, Samuel? Tremendos directos, efectivamente, de Chronix. Mariette, pues eso, iba a venir, pero no ha podido venir. ¿No ha podido venir hoy? Efectivamente, porque hoy está en un concierto bastante pepino. ¿Se ha ido de búsqueda de directos? Hoy cogí el AVE a Madrid y se iba a Shanghái directo. Shanghái directo, Mariette. Actuaba Falete, creo que me dijo. No, sí, Falete. Iba a ver a Falete. Y algo de ska japonés, me parece que sí, nos va a traer el próximo día. Es que ahora Falete está metido ahí en ska japonés. Impresionante. Está haciendo unas performances guapas. Ya sabéis, Marite, nuestro corresponsal por todo el mundo, él va buscando los mejores directos para traernoslo a Kanaka Sessions, claro que sí. Hay que aprender mucho de Falete. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youths. You're not for oxen who are the general issue in a warning boy. Waving the banner red, green and gold. It is such a honor proper season fold. Discovered on stones and trees and scrolls. And even in the stories that Jesus told. Rasta youth must inherit the earth. Can't sit down, Jaja send me fi work. Bring the fire in a room, Jaja send me fi purge. But I can't do it alone. Rasta recruiting soldiers coming from near and far. I choose executing. Selassie I works and be lost afar. I choose. Here comes trouble, here comes the danger. Sent by the savior, welcome the Rasta youth. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Hey. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for axes who are the general issue in a warning. Hey. Left and right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are gone. Hey. Could I never throw it down, oh boy. Yeah, how we say left. Soldiers are coming, left right, the soldiers are coming, left right, marching on, boy. Mama said, here comes trouble, my friend, and here comes danger. Rastafari, send me come, I said we're sent by the Savior. Here comes trouble, my friend, here comes danger. Introduced to Mr. Marley by my papa. He gave me inspiration, he taught me to be tougher. He gave me education on the smoking marijuana. Now I love the vibes, but I'm no Rasta man. I understand the culture, but it's not where I'm from. I'm all about the truth and I'm all about the fun. So thank you reggae music and Jamaican rum. Grooving to the dance hall and jumping to the stepper. Reggae muffin flavor, yo, and don't forget the rugger. Listening to Derrick Harriet with my lover. And moving out to Capleton and Sizzler with my brothers. Now I love that bass line and I love the drum. I'm all about the fire and the inspiration. No matter of the weather or the situation. So feed me reggae music when I rise up with the sun. I'm a rude boy when I jump up on the stage. I rip the microphone out on the street every day. I brought my sound system to each and every place. With a beatbox and style and a super heavy bass. So now you see my spirit and now you feel my power. I'm strong like a pyramid. And I'm here to self-empower and open up your mind like a flower. Alright, there's that wise rhythm in my soul every day. The sound system culture in my blood and my veins. A Caribbean flavor in the music that I play. Help my intonation with the words that I say. Now I'm a soul rebel with the motivation to wake up the brainwashed in a Babylon. To unite the people from separation. Like Barrington Levy, here I come. Alright. Like a deja vu. Now you're gonna jump like a bush kangaroo. When the bass drops, you know what to do. Right. Baby. sonando muy fuerte Listening de Dub FX aquí en Kanaka Sessions, cuando se acerca nuestro momento de música en directo aquí con nuestro invitado especial, Navidades Adelantadas, nuestro hermano Tote. ¡Ey, yo! ¿Qué pasa, hermano? Estoy teniendo como una especie de déjà vu, tío. ¿Qué tal tu bautizo por dos? Bien, tío, bien. Siempre, la primera vez siempre cuesta, la segunda pues entra bien. Eso, ahora mejor. Eso dijo ella. Eso que no. Ojalá tuviésemos aquí a Dani para meter unas sirenas ahora, me cago en la hostia. Y Samuel a la guitarra, como siempre, nuestro guitarrista oficial. A ver, ahí un poquito de sonido. Perfecto, se nota que es en directo. Májara, qué flamenco eres, tío. ¿Qué nos traes, Tote? Presenta. Bueno, sí, vamos a... Presenta, caballero. Vamos a cantar ahí un... dos o tres temillas, ¿no? Aquí con el Samu, representando 6K, ahí el Samuel, el Samu. Bueno, aquí pausa style, ¿no? Arráncate cuando te veas. Vamos a cantar una cancióncica que se llama El León, tío, que, bueno... Ahí si la escuchas, pues ahí te enterarás de qué va. Muy bien. Canción, tío. Letras propias aquí. Ahí está. De Tote, artista toma callejero de Zaragoza. Llaman. De momento no cobro. Espérate. Well, ok. Soy salvaje como un león. Soy tan mío como lo soy del sol. Prometo caminar sin ningún tipo de obsesión. Pues cómo le iba a hacer yo si no... Si como un niño el que no le importa crecer es un coste con la bendición a la vez. Solo me cuido y nada me va a detener. Soy un guerrero que lucha por ser mejor que ayer. No tengo prisa, siento el calor al caminar. Y aunque no sonría, hoy es mi día y con mi voz voy a gritar. Todo con calma y sencillo lo intento, pero... A veces un demonio me persigue y me recuerda al lado más negro. Pero tan fuerte como un gran león, tento no arrepentirme de ayer. El tiempo siempre ha moldeado al hombre, aprendí a mirar porque ya fallé. Aquel que intente ensuciar mi nombre, antes de hablar pregúntame el porqué. Si la verdad en realidad se esconde, otra cuestión es que lo quieras ver. Pero en mi casa yo me relajo con un porrete de marihuana y así veo pasar la noche con mi guitarra. Porque los días se hacen más cortos y yo enamorado de la madrugada. Con esa sonrisa de aquí no ha pasado nada. Que yo me voy directo por todo sin tener nada. Pero no iré si no te puedo ver las alas. Quiero hablar de tonterías ni de cosas rotas, no. Que ya pase lo que pase y no tengo ninguna gana. Que yo me voy directo a por todo sin tener nada, no, no. Pero no iré si no te puedo ver la sala. No quiero hablar de tonterías ni de cosas rotas, no. Que ya pase lo que pase y no tengo ninguna. Bésame, ole, bésame mucho, no, no. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, a perderte, a perderte después. Ese es tabú. Bésame, bésame mucho, no, no. Como si fuera esta noche la última vez. ¡Ole! Ahí, tremendo, ahí sonando en directo. ¡Ole! Tote, temas propios y voz inigualable. Gracias, tío, me vas a poner colorado, qué bueno. Bueno, a este te da igual realmente, lo grabas a las 9, lo grabas a las 12, lo grabas a las 5, bueno. Y suena acojonantemente igual. Bueno, a las 10 de la mañana. Bueno, tío. Dejemos que se refresque. Esa que tienes, que también eres cocinero, tío, y les enseñas cómo se tiene que hacer aquí las cosas en la vida. Bueno, vamos a por otro temilla, ¿no, Samu? Ahí uno que se llama Cicatrizando, que próximamente, esperemos que sea próximamente, saldrá en el nuevo disco de Carlos Talavera. Ole. Ole. las heridas ya. Cuando crees tenerlo en tus manos sería que era mentira aquello que te convencía. Del dolor nacen las más dulces melodías. No, no, no, no, no, no, no, no. Hasta que salga el sol. Allá en el cielo prefiero el infierno, volar como el viento y fluir, que estar en ningún lado ya es pa' mí. Y si nos brilla el sol, mañana puede ser gris. Hoy puedes caminar, mañana puedes morir. Hoy tienes ganas de gritar, luego de sonreír. Hoy nos tiramos al mar queriendo partir, intentando aliviar heridas que no curan porque sí, buscando escapar, perdiendo el sufrir. Tuve que bajar hacia la oscuridad para poder subir. Mirando el ayer vi que no estaba allí. Aprendí a escuchar mi corazón y ahora se muere por salir. Oh, no, no, no, dime a mi compañera. Me has visto crecer, ven, no soy un hombre cualquiera. Y ahora puedo ver y sé que hay algo más. Si fuera, sé lo que es perder. Estoy dispuesto a lo que venga y no, no podrán conmigo. Ni las horas, ni la sombra, ni la piedra del camino, ni la mirada que se fue. Nada me hará retroceder. Todo lo que he hecho es mío. Buscando entre sombras me encontré. Nacido siéndole siervo a mi corazón, nacido sin ningún lugar que le ponga nombre. Nacido tan salvaje como un gran león, muriéndose en un hombre de esos que no se esconden. Yes, I. ¡Ya, bongo, clutch! Tremendo, precioso este tema propio. La verdad es que no, te hace salir por el techo, macho. Donde duele inspira, como decía aquí el Lechowski, tío. Es que, joder, qué malo es pasarlo mal, tío. Bueno, lo bueno que te dan estas cosas, ¿no? Pero bueno, estoy ya... Uf, difícil. Ok, vamos por el último técnico ahí. Un poco más positivo. Venga, eso es. Para alegrar un poco ahí la... Pero con la misma energía, historia, ¿no? Creo que sí. Aquí en directo, en exclusiva, Radio Topo. Este temillo se llama... ¿Cómo se llama este tema? Se me ha olvidado. A fuego lento. Eso es. Las cosas hay que hacer al despacio. Eso es. Salalala. Salalala. Y me falta el negro. La. Ok. Recuerdo haber escuchado al silencio. No. Y me decía que se reía de mi acoseo. De la noche y el día por fin consiguieron mezclar sus cuerpos, porque la tierra paró de girar al ver que no se ponían de acuerdo. Me dijo la verdad, una mentira, y con estos ojos perdonara el sufrimiento. Probé el sabor amargo de una dulce despedida. Nos iba con un adiós, se fue con un te quiero. Dibujé con mis manos la palabra más bonita. Pude ver de cerca algo que no estaba tan lejos, y que me levantaba y me curaba las heridas. Imposible, me dijo que se cumplan los sueños. A fuego lento, que la vida no vale pa' nada si no se sabe sacar tan bueno. A fuego lento sabe mejor, si es a fuego lento. Yo prefiero cantar mientras voy soñando despierto. Mira cómo se lo gusta el cabrón. Andando con las manos, saludo con los pies. Mi lengua no dice nada, porque las palabras hablan mucho, pero siempre le falta por hacer. Que en la batalla nadie gana nada, solo en el amor no se puede perder. El que menos tiene más regala, y el que se lo guarda y no puede crecer. Pasa de triste hasta sonriente, cambia un mal día por un porqué. Paso a la página siguiente, aguantando las ganas me echó a correr. El estallar era el más valiente y el más cobarde no obedece. Lo frío preferir lo caliente, lo que iba pa' una noche convertirse en fiel. Fuego lento, que la vida no vale pa' nada si no se sabe sacarlo bueno. ¡Vamos, chicos! A fuego lento. A fuego lento, que yo prefiero cantar mientras voy soñando despierto. A fuego lento, que la vida no vale pa' nada si no se sabe sacar lo bueno. A fuego lento, sabe mejor, si es a fuego lento, que yo prefiero cantar mientras voy soñando despierto. A fuego lento. Aquí en directo en Radio Topo. Vaya. Que realmente tiene una acústica cojonuda esta sala. La verdad. Oye, sorprende. El disco, primer día aquí que nos ponemos y la verdad que suena es de la hostia. Ole, tío. Nuestro amigo Tote, oye, con los brazos abiertos, siempre encantado. Cuando queráis, tío, de tenerte pagaros aquí. Mal, todo lo que queráis, tío. Si hay cerveza, yo vengo donde sea, tío. Tremendo, tremendo. Ya sabes que pagar no pagamos, pero oye, lo demás, estupendo. Oye, un placer estar aquí, de verdad, tío. Me alegro, claro que sí. Un besazo, tío. Continuamos con la sesión de reggae aquí en Kanaka Sessions. Man, we go through life without no stress. Be friends with some people, that's hopeless. Cause them are none of progress. Things on them school. I just saw them tongue tan. Ask to where your bread come from. I jail bump them, want see man head pan. I your nice life, them want see you dead from. Couldn't work with any god. From him I work with him evil. Mama said good mix with a lot of evil. The devil in a lot of people. From me not feel your energy me gone. Like the good Bible me read. Nah, you can't trick me and kill me in a day. Ah, they must send a bag of news to your woman. Sonando Progres de Movado aquí en Kanaka Sessions, la 1:10 del sábado, debido a nuestros problemas técnicos grabando un podcast, pues ¿qué coño hemos repetido el programa? Pues porque somos así, joder. Y nada, todavía queda bastante música aquí después de que haya venido Tote con su impresionante estilo en directo. Y lo mismo, a la 1:10 de la noche el tío se ha sacado unos temas impresionantes. Y continuamos con el reggae, espero que disfruten de esta sesión del viernes sábado 22 de diciembre. Inna me ears it a ring. Now each and every day we hear poor people crying. Cannot feed the elders, cannot feed the suffering. Me father can't buy a fence, he keep me head deserting. Now living in Jamaica is a wonderful thing. Got the food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. They don't know where to turn to make. Sonando Ita Ring de Tonto Aire, un temazo tremendo, de hecho es la banda sonora de una buena peli de Shootas, una peli jamaicana tremenda, muy guapa, sale Kimani Marley y entre otros, y película, sí señor. Basado en hechos reales probablemente. Probablemente, vida, sí. Vida, narcotráfico, miserias y vivezas de un jamaicano medio. Sí. Shootas. Un poco dura, Shootas, pero sí, muchos disparos, mucha gente, sí, muchos muertos, sí, buena peli, sí. Bien, y sonando Tonto Aire. A tremendo. Tope. Lo mejor la banda sonora, imagino, de la película. Efectivamente. Opa jam me him in a producing. You know that Tonto Aire him in a entertaining. Man that the jamming in a entertaining. Junior read and all find in a entertaining. It a ring in our ears, it a ring. It a ring in our ears, it a ring. Now each and every day we hear poor people crying. Cannot feed the elders, cannot feed the suffering. Me father can't buy a fence, he keep me head deserting. But living in Jamaica is a wonderful thing. Not the food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. They don't know where to turn to make a living. Ambitious youth like me, may have been deep and hustling. Me not turn a tip, me prefer to some selling. Sell out them more than buy ya, but me still a try a thing. Now it a ring, in our ears it a ring. It a ring, in our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time, both you is calling. Learn to do a little reading, little writing. So you can write an application if a job is open. It a ring, in our ears it a ring. It a ring, in our ears it a ring. In your Tonto Aire, you're the DJ King. Don't me sit down from the rhythm like a lizard from a limb. Sit down from the rhythm like a tire from a rim. Don't me hold the microphone like a damn safety pin. We got to be conscious in this world we're living in. Shoot me with a pinch, I'll go charge your face. Now it a ring, in our ears it a ring. It a ring, in our ears it a ring. In your Tonto Aire, my name, sit down from rhythm. Sit down from rhythm like a lizard from a limb. Sit down from rhythm like my transfer spring. From we born, we never sign such a dangerous thing. Take with the queen, me say from the king. I know they want me in a Brooklyn. They want me in a foreign. Them say Tonto Aire, my name have been this thing. But it a ring, in our ears it a ring. It a ring, in our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop wasting bout you is calling. Don't throw your talent in a rubbish bin. Just go to school, jam and say that what you can win. Like Michael McCullough come up in a boxing. Berlin Atishi come up in a running. Tonto Aire him in a entertaining. And John win him in a entertaining. Junior read and all find in a entertaining. Now it a ring, in a me ears it a ring. It a ring, in a me ears it a ring. We got to be conscious in this world we living in. Took me with a pinch, I go charge you for sin. Then want me. Tanaka Sesiones. Radio Topo FM. Well, born to the street, at the tough life. As a warrior, me grew up with a rough life. When we touch a corner, we no run drama. Real gangsta, no love spotlight. When me step to the food, no doubt about it. At fire start, better them can't come out it. Anything in me where they better move. Cause if you make a move to me food, you a youth them go fast with. Boy, them a snake on the grass with. Now for them go bow to the bosses. Well, a fireman a burn them a go scotch with. So we a go burn them to ashes. And a few them have as hostage. Tell them when fish they use them like a partridge. With them cartridge I want to do. And if you love for the poor, make you make your life better. Money for the poor, me sign for who the weather. Cause if the poor, make you make your life better. Better, I see a better. For the poor, make you make your life better. Money for the poor, me sign for who the weather. Cause if the poor, make you make your life better. Better. Poor people have suffered so long, me observe it. Morning to night, them offer them service. Do it for the children, make sure preserve it. Poor people more than willing and worthy. Give them everything and give them more than that. Give them everything and give them more than that. Poor people foundation, I'm sure about that. From the floor go to top. Sonando No Surrender de Monkey Mark aquí en Kanaka Sessions, sea la hora que sea. Esto lo estás escuchando en podcast, amigo, para animar tu vuelta del trabajo, tu viaje en coche. Siempre Kanaka Sessions a todo volumen. Let me introduce introduced myself, 15 years old, looking for bearings, and all my family didn't give me at all. Those streets, everybody in a hole, they end. Fucking freaky dealers feigning to be innocent, and sent to jail again. Hell, shouldn't I hear my voice? I confess to God, I confess the old things I will do. But see, I gotta kill a motherfucking traitor that's you. Homie, you better run again until I find you. I love the way you hide, yeah, I'm not afraid of you. It will be my only pride, yeah, to catch one of you. It goes one to my family, two for my pride. I'm feeling like cruising the street, I think you all better hide. Killing them, I'm a mistake, I better kill it again for my sake. You think you better think before I take it to the lake to hide your body. I wanna apologize, you deserve it, didn't you? Yeah, you deserve to die. Always fighting for a bright top future. Never surrender, man, my city to the U-turn fight. Everywhere, every time they go, just trying to be themselves, man, my city get a U-turn fight. Stop compromising, just you lazy. They try to find a way to survive. Now surrender, just members said to get a huge damn bad. And in this dark city, no sexy girls dancing. Stop in and out, taxi for the bug, fucks me. Don't know what me do me, don't know how me gonna leave me. Gonna spit my rage, but they might keep on the stage. I'm gonna fix that chick, that or whatever it takes. My homies never fail, just have a look forward. The earth is under my feet. Yeah, yeah. You get a huge challenge if we burn in the city. Well, yeah, me got no money in me pocket. As usual, make my gun top before me say my example. Jamaican stars, me wanna be like them. And me know say them a bad boy who a cause funeral. But they got money for them guns, a lot of wonderful girls. You can resist this, your jam, and you a little juvenile. Alone that is sweet smoking with butter to be eight. Easy money, sedition is hard to defeat, yeah. It's a real story, me no, not some me no PD. Bury me rap to slap, you bitch, I still don't believe me. Got a hundred of this kind of story, ask T.O. Me know me not every. Now, but Murphy, tell everybody, set your responsibility. No, find them, don't know what is greed. Your local, look around, and just tell me what you see. Yo, millions of people are you, the mama that we found. Me know, me sick, cause I was on my hustle if it's time, yeah. Always fighting for a brighter future. Never surrender, but my city to the youth, them bad. Everywhere, every time they go, just trying to be themselves, but my city, get a youth, them bad. Stop compromising, just realize it. Me say, I'll be my city, get the youth, them bad. They try to find a way to survive. Now surrender, just remember, say to get a youth stand by. Always fighting for a brighter future. Never surrender, remember, say to get a youth stand by. Everywhere, every time they go, just trying to be themselves, remember, say to get a youth stand by. Stop compromising, just realize it. Try to find a way to survive. Now surrender, just man, I said to get a youth stand back. I introduced myself, 15 years old, looking for bearings, and all my family didn't give me out all those treats. Everybody in a hole, the end. Sonaba Ghetto Yours de Generation, impresionante grupo francés que tiene un par de álbumes muy interesantes, la verdad, irán sonando por aquí porque suenan muy bien. Y a continuación, para continuar con nuestra hora de reggae, Bruce de Monarchy. No sé francés, pero la verdad es que la letra y el nombre está bien claro. Efectivamente, Rastafari, de Monarchy. Efectivamente, Bruce, un grupazo que hace este tema, que básicamente, pues eso quiere decir, está en contra de la monarquía, de toda la locura que está pasando en el puto mundo. Estamos, sí, haciendo una analogía con la democracia, efectivamente. Efectivamente. Un grupo, la verdad, que tiene muy, muy viejo, lo conocimos hace poco, realmente de rebote prácticamente, y muy interesante, muchos álbumes. Y una manteca de la que sí, nos gusta que ponen en Canacas. Muy buena, le ponemos el sello del Ministerio de Canacas. Sello de calidad garantizado, calidad del garantizado Ministerio. Efectivamente. C'est les mêmes. entendu parler. Aujourd'hui encore, les financiers en soutane expliquent à quel prix il nous faudra vendre notre âme. En donnant l'aumône chaque dimanche à la Banque mondiale pour espérer avoir une place au paradis du capital. Oh, les murailles de la monarchie s'écroulent. Les murailles de la monarchie s'écroulent. Les murailles de la monarchie s'écroulent. Les murailles de la monarchie s'écroulent. Leur privilège, les bons serfs travaillent dans leur château et sous leur festoir restant intouchable. La royauté, monarchie absolue ancrée, c'est les droits suprêmes loués aux déités. La royauté, ce régime qu'on nous a dicté, où les voix d'en bas ne sont jamais écoutées. La royauté des aristos pour nous diriger, nos problèmes sont si loin de notre réalité. La royauté, ils ne sont qu'une minorité, au-dessus des lois mais jamais inquiétés. Et de roi en roi, c'est la même. Kanaka Sessions, todos los viernes de 9 a 10. Disfruta del mejor reggae puesto en directo desde 101.8, Radio Topo Zaragoza. Recuerda, todos los viernes de 9 a 10. Agua. Oh. Kanaka Sessions. Sing fan. I need it. Rep. Straight. Teflon, awful. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut out. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut out. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut out. If we get blocked like the dog, we can run out of love. Yes, and everybody shall wait tomorrow. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut out. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut out. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shadow. You will get blocked like the dog, quickly run out of luck. Here's the devil, show us tomorrow. Oh, I tell you when you're making your moves, make sure are you alone and step in your shoes. No, better to move than to get caught up in the mood when you know you got so much to lose. I don't know me. Oh, can you know me? Bitch, I like. Be careful, you could only be a sorry little bee. And the reason you fell is because you believe you fail to be the man you've always wanted to be. Remember, a man who stands for nothing, fall for anything. So many creating their version of everything. When you search for ways, follow your way, do your thing. I said the reason you fail is because you believe you fail to be the man you've always wanted to be. Remember, a man who stands for nothing, fall for anything. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut up. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut up. Learn the rules and culture abroad, and a living in a man shut up. get look like the dog quickly run out. I love here's a day but it's always tomorrow. Sonando Rocha and Coulter de Inesy aquí en Kanaka Session, llegando al final de nuestra sesión de reggae interminable de este viernes 22. I tell you when you're making your moves, make sure are you alone or step in your shoes. Better to move than to get caught up in the mood when you know you got so much to do. Mama did don't want me, say flesh will get fixed and try to arm your son. But never get lost and firm on your part, make sure your part is done. No carrying no crosses, make them where you're done. I tell it, not carrying no crosses, make them where you're done. Learn the rules and culture abroad, and no living and no man shut up. Learn the rules and culture abroad, and no living and no man shut up. Learn the rules and culture abroad, and no living and no man shut up. We get look like the dope, we can run out of love, here's a day, but it's always tomorrow. Learn the rules and culture abroad, and no living and no man shut up. Learn the rules and culture abroad, and no living and no man shut up. Learn the rules and culture abroad, and no living and no man shut up. We get look like the dope, we can run out of love, here's a day, but it's always tomorrow. Badman place, place. Food get kicked in a face. Badman place, place. Real bank on the board while Johnny still a bed. Real badman place, place. You don't see it in a honey trophy in a way. Badman place. Entrando fuerte, Badman place, de Pussy Sinclair, aquí en Kanaka Session 101.8. Cap killer fly to your vest from the mouth and the barrel. Why wish him have another test? In a bad man place, real man cries and gangster. Police ask question, get no answer. In a night, in a day, Mr. Nye, Mr. K, Mr. Smith, I was in a sponsor. All bad man place, celebrate when it done was the case. We come from jail, me and that was the place. Yeah, cut our foot pants, smash my arena. And I feel like I can't test my knee. Yeah, last man a squeeze cheaters and a pop pins. Shot no shot your face like napkins. Dogs very difficult to rise up the gatlings. Dead father, tell them what happened. In a bad man place, place. Foods get kicked in a face. Bad man place, place. Real bank on the board while Johnny still a bed. Real bad man place, place. You don't see it in a honey trophy in a way. Bad man place, place. No time for chase. It is we a bit wet. In a bad man place, you can't rip, you can't steal. Get caught, better do your time, cause you can't steal. Respect is due from the child. Them up juvenile, have the thing them piling up. Bad man place, ear and no ear, see and no seat. And things we talk, you can't repeat. I get the lead, don't stick it to the street. Can't beat, we don't accept the beat. You see it? Batman place, y'all dead enough. But what's the gun that scan like a cop, police, them friends become separation and we. But one day table must go. In a bad man place, place. Foods get kicked in a face. Real bad man place, place. We bank on the board while Johnny still a bed. Real bad man place, place. You see it in a honey trophy in a way. Bad man place, place. You don't time for chase. It is we a bit wet full of chase. In a bad man place, gangsters go the goalie. Everything say nobody no worry, worry. Bad man place, gangsters goalie, goalie. Everything say nobody no worry, worry. Just have a feel, that's a bad man place. Happy Nanta fan, bad man place. The entire Kentire, real bad man place. All wanna come on, bad man place. Otarima, at a bad man place. Mobile Flankers, bad man place. Back to Walter, real bad man place. That's a custodian, in a bad man place. Get kicked in a face, bad man place. Real bank on the board while Johnny still a bed. Real bad man place. You don't see it in a honey trophy in a way. Bad man place. No time for chase. It is we a bit wet full of chase. Bad man place. Gangsta have a place, kill me. Master that's safer. Bad man gangsta for life. You know Master Curry, Master Sarah, and Master David. Real bad man place. Yeah, on the field like. Bad man place. That's as part of the Batman's story. Step with the tower as a job before. Youngster for life. In a Batman place. Lâche pas la page quand il s'agit d'Anja. Cache-toi si il se fâche, à coup de spliff, y'a danger. Grand chef, fume du hache, de la weed, de l'huile, real smoke. À coup de yerba loca, j'travaille mes cordes vocales. Original, sur le mic et sur la weed, on défouraille. Pas de limite, on débite à la manière d'un samouraï. Thomas Walkelin, Dan, sache qu'on aime la bonne. On la fume avant la scène et c'est pour ça qu'on met la gomme. Ganja Smoka qui dégaine sur Babylone. Qui adore fumer la weed mais qui veut pas qu'on l'emprisonne. Ganja Smoka c'est la méthode médicale. C'est le top boy pour faire de la bombe lyricale. De Angers à Valence, on a gros sur la balance. Des bons MC dans la danse et de la verte en abondance. Les pures combinaisons, des millésimes en floraison. Toute année c'est la saison donc y'a de la bonne à la maison. Partout c'est la même, on la roule et on la sème. Cool si on a la crème, tant pis si elle sent la graine. On fait avec ce qu'on a, on continue le combat. La plume et la feuille nous tiennent et on tombe pas. Hey, j'ai la bonne solution. Hey, dans la bonne direction. Hey, on taffe l'élocution. On déballe sur des beats, principale occupation. Hey, j'ai la bonne solution. Hey, dans la bonne direction. Hey, big et bad et big et bad version. Big stick dans le bec, on mic, pas de pression. Comme moi, t'aimes la ganja, t'aimes la weed, t'aimes la bonne. T'aimes quand la baie défile, mais les bananes qui t'assomment. C'est un secret pour personne. On kiffe les bédos perso. J'ai le verso leader car je te mets des pets au berceau. Ouais, faut l'avouer, c'est fini. Tant des hippies à 10 sur un stick. Je suis le seul dans mon tipi. 10 euros le gramme, le méthode man, faut faire. C'est pour les potes à la maison, on compte tous les 3 mois, c'est good. Un spliff dans la face, efficace sur la version. Deux spliffs, je passe la vitesse, démonstration. 3 spliffs, passe de la flotte, j'ai la glotte sèche. Envoie leur idée, la basse et mets du fat sur la grosse caisse. Envoie un chromie, trop vite, on improvise. Quand on sort les pochons de weed, les novices éclipsent d'office. Je suis allé à London, j'ai smoke des ganja. À Paris, Barcelone, j'ai smoke des ganja. À Marseille, Amsterdam, j'ai smoke des ganja. À Orange, à Kingston, j'ai smoke des ganja. Je suis allé à London, j'ai smoke des ganja. À Bamako, Barcelone, j'ai smoke des ganja. À Marseille, en Bretagne, j'ai smoke des ganja. À Galicia, à Kingston, j'ai smoke des ganja. Je suis pas vraiment difficile, quelle que soit la qualité. Je suis autant la baie des îles que du voisin de palier. Hollandaise, africaine, mets ça dans le panier. J'ai assez dit, en voilà, oui, beaucoup peuvent en témoigner. On n'est pas des voyous et pas des fous alliés. Seulement des ragamuffins au mic là pour des fourrailler. Comme on a la parole, on l'utilise pour brailler. Faut légaliser. C'est la weed mais c'est pas pour styler. Boy, j'kiffe pas me faire fouiller. J'kiffe pas quand les keufs dans ma vie commencent à farfouiller. J'kiffe pas les barrages au bord de la route car ça peut faire que le soir même tu seras en chien de pétard. Tous les mêmes combats, liberté, nous lâcherons pas. Tant qu'on aura des problèmes, on continuera la stomba. Legalize it, message universel. Legalize it, à quand l'anniversaire. Hey, j'ai la bonne solution. Hey, dans la bonne direction. Hey, on taffe l'élocution. On déballe sur des beats, principale occupation. Hey, j'ai la bonne solution. Hey, dans la bonne direction. Hey, big bad et big bad version. Big stick dans le bec, on mic, pas de pression. J'suis allé à London, j'ai smoke des ganja. À Paris, Barcelone, j'ai smoke des ganja. À Marseille, Amsterdam, j'ai smoke des ganja. À Orange, à Kingston, j'ai smoke des ganja. J'suis allé à London, j'ai smoke des ganja. À Bamako, Barcelone, j'ai smoke des ganja. À Marseille, en Bretagne, j'ai smoke des ganja. À Galicia, à Kingston, j'ai smoke des ganja. On va walk again sur le microphone. Comme d'hab, un bon spliff à la main pour que ça sonne. L'Indien sort du tipi, seulement quand la vibe est bonne. PSB Family, envoie les scams, t'envoie les drums. Thomas walk again, sur le microphone. Comme d'hab, un bon spliff à la main pour que ça sonne. L'Indien sort du tipi, seulement quand la weed est bonne. PSB Family, envoie les scams, t'envoie les drums. Drum. Tanaka Session. Desde el corazón de la Magdalena, Radio Topo FM. Loin du bonheur et des îles. Cerramos nuestro viernes Kanaka, nuestro viernes 22, con Dance Magoo de Fefe, otro artista francés aquí en Kanaka Sessions. Dime, Samuel. Nunca para los artistas franceses, como nunca acaba este viernes sábado de todo. Realmente son las 4 de la tarde del sábado 23 de diciembre, pero bueno, sesión interminable de Kanaka Sessions que hemos podido terminar milagrosamente. Solventando un gran número de problemas técnicos. Y con la visita de Tote en directo con sus temas increíbles. Hemos disfrutado increíblemente haciendo este podcast de una hora que han sido 8. Que nos vemos el 29, amigos, recuerda, el 29, más manteca. Y volverá Mariette con sus directos, así que no se lo pierdan todos los viernes de 9 a 10, Kanaka Session. d'autre à faire. On la pratique par défaut. Y'a que ceux qui ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus tu y es, plus tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on aime, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long sur ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter, quitter, quitter. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Je veux du soleil. Sur le bitume t'en chéris. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Man can't touch the rum, yeah. Cause he wants to be empty.